Sí, así es. Mañana, a través de la coordinación de la Fundación Sí, vamos a estar los voluntarios de la Fundación en la sede de Mi Bandera, como bien dijiste, en la calle 2025, desarrollando las segundas jornadas de trabajo solidario, en donde, bueno, estuvimos hace un tiempo pidiendo donaciones, más que nada de zapatillas y ropa de abrigo. Pudimos recolectar, con la ayuda de toda la comarca, sumado a la sede central de Buenos Aires, que nos enviaron cosas desde allá, una cantidad de zapatillas para niños, niñas y adolescentes. Ajá. Para poder estar mañana a partir de las 3 de la tarde en la sede de Mi Bandera, trabajando ahí con la gente, más que nada con las familias que sufrieron y, bueno, y siguen padeciendo cuestiones en torno al factor climático, lo que son las lluvias, las inundaciones. Así que vamos a estar ahí trabajando con la gente del barrio. Está bien, y se convoca, bueno, a aquellos que estén necesitando precisamente de esta ayuda y también a quienes quieran dar una mano para hacer la distribución, ¿no es cierto? Claro, estamos convocando por un lado, a, bueno, como bien dijiste, a las familias que necesiten realmente las zapatillas y lo que es ropa de abrigo, y por otro lado estamos convocando un poco más de manos solidarias para poder trabajar como voluntarios ese día a partir de las 15 horas para todo lo que va a ser, bueno, el buscar el número de las zapatillas, la prueba de las zapatillas y demás cosas. Eso va a ser por la tarde, pero por la mañana tengo entendido que tienen otra actividad. Sí, esa es una actividad por la tarde, y por la mañana tenemos la actividad de las recorridas, lo que nosotros llamamos recorridas, que es la visita a un barrio específico que estamos colaborando hace un tiempo, que es el barrio Unión, la toma que está cerca del barrio Guido, sí. Si no me equivoco. Sí, al lado de lo que es la cancha del barrio Guido. Claro. Bueno, ya hace un tiempo venimos trabajando con esas familias y, bueno, con ellos ya coordinamos una entrega de frazadas que nos han donado desde una fábrica independiente de Buenos Aires, y que también con todo el sacrificio nos han mandado desde Buenos Aires hasta Viedma. Muy bueno. Y vamos a estar entregando unas 60 frazadas a las 21 familias que viven ahí, y bolsas de alimento que, bueno, que nos habían quedado ya pendientes desde el otro día, que tuvimos que suspender justamente esas jornadas por la lluvia. Así que, bueno, se nos pusieron encima las dos actividades. Claro. Así que por la mañana de 10:30 a 12 vamos a estar en el barrio Unión, y por la tarde a partir de las 15 horas, bueno, esperamos a quien se quiera sumar en la sede de Mi Bandera. Está bien, en el caso del barrio Unión es como ya está más coordinado el trabajo, en el sentido de que ya hay familias que van a estar recibiendo. Totalmente. Esto, sí. Y por la tarde por ahí habría que organizarse ahí en el transcurso de la tarde, ¿no? Claro, en la mañana está más organizado porque, bueno, como ya se sabe que son 21 familias. Claro. Hay desde la Fundación sí tenemos un relevamiento de cuántas personas por casa y cuántas frazadas tenemos que dejar o bolsas de alimentos, como más coordinado el asunto. Uh-huh. Quizás a la tarde, al no tener un barrio, uno de los barrios más grandes, diríamos, de Viedma, ya que está muy cercano a lo que es el 30, sí, sí. La Valle y demás, bueno, ahí como que estamos medias perdidas en cantidad de números que vamos a estar... que nos van a estar demandando, ¿no? Está bien. Y en cuanto a las zapatillas, ¿tienen talle de qué número a qué número? Como para, sí, que los vecinos puedan ir sabiendo. Lo que es talle 36 a 42 y para bebés. Y para bebés, está, sí, bien. Está bien. Y para bebés. Está bien, buenísimo. Contanos, siempre te lo preguntamos y está bueno recordarlo, sí. ¿Qué es la Fundación Sí? Porque si hablamos con vos y te mencionamos y siempre destacamos la tarea que realizan, y está bueno recordar porque es una fundación que surgió en Buenos Aires, pero que tiene su sede aquí también en Viedma, digamos. Claro, la Fundación Sí surge en Buenos Aires, es una ONG coordinada y dirigida por Manuel Lozano, Manuel Lozano era uno de los coordinadores también generales de lo que era es la red solidaria. Ajá. O lo que fue la red solidaria en un tiempo en Buenos Aires, con Gastón Pau, Facundo Arana y demás artistas conocidos. Sí. Él justamente se desprende de lo que es la red porque la red solidaria tiene como objetivo, bueno, puntualizar las necesidades, ir y, bueno, conseguirlo y ahí terminar la tarea. La fundación sí tiene como objetivo, si bien puntualizar la necesidad, tratar de hacer red y conseguirla, pero también trabajar con un lazo a largo tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, en el barrio Unión, te doy un ejemplo, estamos trabajando con los vecinos, pero a la vez en distintas actividades, como el Día del Niño y demás, son los vecinos ellos también los que nos ayudan a nosotros a hacer distintos juegos o actividades. Como que hay un ida y vuelta. Está buenísimo. Así que, bueno, parte desde ese, de trabajar con los sectores más vulnerables de la sociedad y se crean distintas sedes a lo largo de la Argentina. Tenés uh-huh. Córdoba, Bariloche, San Martín de los Andes, Viedma, Salta, Tucumán, Jujuy. Es grande. Está bien. ¿Y ustedes aquí son un grupo grande? Nosotros somos un grupo de 16 voluntarios. Uh-huh. De 16 voluntarios, estamos hace 3 años ya trabajando, más que nada en colectas puntuales, y bueno, y este año estuvimos medio año haciendo un Sí Pueden, que son los talleres con caracteres artísticos, que se instalan en una junta vecinal. Tuvimos la posibilidad de estar medio año en la junta vecinal del Parque Independencia. Sí. Y ahora seguramente la otra mitad nos vamos a trasladar a lo que es el Globito Azul o una sede también por ahí cercana. Uh-huh. Para continuar con los talleres. ¿Qué tipo de talleres estaban dando los ahí? Los talleres son para nenes de a partir de 7 años en adelante y comprenden lo que es pintura, cine, un poco de música, manualidades, todo el tema de reciclado, botánica y demás. Está bueno. 15 horas en la sede de Mi Bandera, calle 20 y 25. No se suspende por lluvia. Perfecto. Y bueno, vamos a estar ahí.